asomaba a tu ventana. Pasé de vuelta y no pude verte más. Paso de día y también paso de noche, porque te escondes y sabes que yo te busco. No juegues más, asómate a tu ventana. Yo sé que cuando paso tú estás allí. Quiero que abras la ventana y me mires, para poder decirme que tú me gustas. Cuando paso por tu casa, si no estás en la ventana, se me amarga la mañana y no voy a trabajar. Cuando paso por tu casa, si no estás en la ventana, se me amarga la mañana y no voy a trabajar. ¡Eso! ¡Venga, mi cosita! ¿Qué te parece, mamá? ¡Fuerza! ¡Así, mi chiquita! ¡Véngale, véngale, véngale! Estás en la ventana, se me amarga la mañana y no voy a trabajar. Cuando paso por tu casa, si no estás en la ventana.